Santa Fe siguiendo el Paraná. Tanto bailó que el pobre perdió pie y se desbarrancó bailando siempre chámame. Llame la llana que hace sana, sana, sana. Pidió llorando nuestro pobre yacaré. Llegó la llana que hace sana, sana, sana. A los saltitos y silbando un chamamé. Dijo la llana que hace sana, sana, sana. Hoy o mañana seguro lo sanaré. Apure doña que hace sana, sana, sana. Que a mi corriente ya me quiero yo volver. Margarita Tereré rengueando un chamamé. Siguiendo el Paraná llegó a su Taragüí. Tomando tereré, por siempre muy feliz bailando este chamamé. Llame la rana que hace sana, sana, sana. Pidió llorando nuestro pobre yacaré. Llegó la rana que hace sana, sana, sana. A los saltitos y silbando un chamamé. Dijo la rana que hace sana, sana, sana.